Y ya está en línea Carlos Heller, a quien vamos a saludar. Seguramente vamos a hablar sobre el tema G20. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien. ¿Qué balance haces de lo ocurrido en el G20? ¿Qué lectura tenés? A ver, yo creo que hay que hacerla de a poco, e incluso que hay que verla con detalles en cuanto a los alcances de los convenios. Para mí, desde el punto de vista real, tiene muy pocas novedades, porque creo que la declaración final, la declaración final no se escribe al final, ¿no? No, venía trabajada, claro. Recontra trabajada, y en última instancia la expectativa es si las diferencias se logran resolver. Las dos diferencias centrales que allí estaban planteadas, el tema de la apertura comercial o el multilateralismo como uno de los ejes, y el tema climático como el otro de los ejes, ambos quedaron donde estaban. Sí. Es decir, sin avances. Más allá de buenos deseos, de instar a seguir trabajando. Fíjate que para poder redactar el documento final se agregó un párrafo con la posición norteamericana estableciendo la diferencia. Sí. El resto son miles de cosas de las que el mundo habla, avanzan, se firman convenios, se hacen declaraciones, etcétera, que no están mal, pero quiero decir que forman parte de una rutina en la que una vez al año se hace un balance. Puntualmente para la Argentina, tal vez lo más trascendente es la firma del convenio con China, que ya venía con un enfoque inicial, digamos, favorable por el tipo de reunión que era, porque era la única que era como visita de Estado, etcétera, etcétera, en el que no se puede dejar de vincular con la bilateral de China y Estados Unidos. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque yo leo atentamente, y por eso digo que hay que dejar que pase unos días y ver. En el acuerdo que Trump y Xi Jinping firmaron, de tregua, porque en realidad lo único que hicieron fue acordar, postergar por 90 días los Estados Unidos la aplicación del segundo tramo de aranceles. Sí. Estados Unidos ya había puesto aranceles y había dicho que a partir del 1 de enero los aumentaba. Lo que acordaron es suspender por 90 días ese aumento de los aranceles y en ese interín negociar nuevas condiciones, entre las cuales aparece el compromiso chino de intensificar fuertemente la compra de productos norteamericanos, principalmente agrícolas. Ajá. Y ahí yo veo una dificultad en el horizonte y una contradicción con algunas de las cosas que también se firmaron con Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque si China le va a comprar más productos agrícolas a Estados Unidos, no creo que sea porque va a comprar más productos agrícolas. Tiendo a suponer que algún otro proveedor puede sufrir las consecuencias. Claro. Ese proveedor puede ser Argentina. Y alguno de esos proveedores puede ser Argentina o Brasil, claro, por ejemplo. Por eso digo que hay que ver cómo se desarrollan esas cosas. Ese acuerdo en ese tema, porque Trump, si vos lees, hace eufóricas declaraciones y dice exactamente que los chinos se han comprometido a rápidamente incrementar la compra de productos agrícolas, incluso creo que en algún momento, no sé si nos nombra, dice principalmente la soja. Ajá. Entonces allí veo una amenaza. Los convenios con China son diversos, quiero decir que muchos son convenios que ya están vigentes y que en estas reuniones y que fueron firmados y que son parte de la herencia. Sí, de la pesa de herencia. Son parte de la pesa de herencia. Por ejemplo, desde luego el de la ampliación del swap. Sí. Que ha tenido la magia, como vengo diciendo yo, de convertir papelitos de colores en reservas contantes y sonantes. Uh-huh. También es llamativo que esta alianza estratégica prioritaria para la Argentina, que era no hace mucho denunciada por el oficialismo como la peligrosa avanzada china en la región. Sí. Bueno, podríamos ponerlo como una buena cosa que se haya modificado ese... Ahora son los mejores socios. Ahora son los mejores socios. Quiero decir que el convenio de alianza estratégica privilegiada fue firmado por Cristina en el 2014, creo, en el 2015, y fuertemente criticada por los que hoy gobiernan la Argentina. Sí, claro. Fuertemente criticada. Bueno, el actual embajador allí en China, Diego Velar, era representante internacional del PRO y cuestionó fuertemente los acuerdos en aquel tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, los tiempos cambian y habrá que ver estas cosas para bien. Más allá del error de Xi Jinping confundiendo a Sarmiento con Machado, sí. Dijo una cosa que por ahí Macri podría tomar como consigna. ¿Cuál? Anunció que para fines del 2020 no va a haber más pobres en China. Uh-huh. Pobreza cero, de verdad. Pobreza cero. Uh-huh. Digo esto porque fue muy llamativo, lo dijo en el medio del intercambio de discursos que hicieron ayer en la Quinta de Olivo. Allí hizo el anuncio que para fin del 2020 China, en función de sus políticas, dejará de tener pobres. Uh-huh. Y digo esto también porque claramente las políticas que viene aplicando el gobierno argentino van en la dirección inversa y lo que hacen es aumentar el número de pobres, como vemos todos los días con los datos que nos da la economía argentina. Pero bueno, pudimos hacer un G20, aunque no pudimos hacer un River Boca, lo cual desde el punto de vista de capacidad organizativa no deja de ser una buena cosa que se pudo organizar. Desde luego los porteños la pasamos bastante incómodos por todas las limitaciones que había, pero tal vez eso sea digamos un mal menor, y creo que nos queda para analizar porque como nunca, incluso en los medios hegemónicos, se descubre China. Sí, bueno, hoy están todos la tapa de los diarios vinculados al acuerdo con China y esto que vos decís, ¿no? Descubrir a China como ya no una amenaza o un peligro como se formulaba hace un tiempo, sino resaltando esta asociación estratégica. Claro. Uh-huh. No, y destacando los logros y qué sé yo miro algunas noticias en los diarios y la importancia de los convenios que se han firmado, etcétera, etcétera, y no me puedo olvidar de cuando se hablaba del dictador chino y de los peligros y de qué sé yo cuántas cosas más, cómo cambian los tiempos, ¿no? Sí. Así que habrá que ver el desarrollo para la Argentina de relaciones multilaterales es sin duda un camino correcto. El intento del gobierno de Estados Unidos de querer boicotear ese acuerdo con los dichos de la vocera de Trump, sí, también muestra cómo se juega en política, ¿no? Uh-huh. La señora esta no inventó lo que dijo. De las prácticas depredatorias de claro. China. Claro. Supongo, yo me imagino, voy a poner creatividad, que Trump con su verborragia habitual habrá dicho eso y Macri habrá optado por el prudente silencio y esta señora, no sin el acuerdo de Trump, porque no creo que un vocero hable... Sí, por la libre. Por la libre. No, claro que no. El vocero presidencial es alguien que está, tiene conectado de ombligo a ombligo lo que tiene que decir. No creo... Igual, hilando un poco fino, digo, algo pasó desde ese comunicado a cómo se terminó resolviendo. Digo, claro. ¿No? Algo pasó. Algo pasó porque después la gestualidad, todo esto que están todos hablando, ese gesto de Macri después que lo saluda a Trump en la cumbre dándose vuelta y buscando como si se le hubiera caído una moneda. Ah, sí. O puteando para el otro lado, qué sé yo qué, ¿no? Sí. Pero también pasó otra cosa, Roberto, que se dijo poco. A ver. Hubo una reunión que todos en la previa la caracterizaban como la reunión. Uh-huh. Era una reunión de los presidentes en la que no había nadie, no estaban ni los sherpas, ni los asesores, ni los jefes, ni los cancilleres, los presidentes solos. Sí. Trump no fue. No, esa no fue. Pero nunca se explicó por qué. Y no. ¿No? Porque esa era la... Se supone que las reuniones cuando está la prensa y los discursos cuando se transmiten y demás tienen diferencia con la cosa cuando se cierra la puerta y se quedan los 19 solos y se dicen las cosas. Uh-huh. Por alguna razón... Sí, no trascendió. Complicada, uh-huh. Porque la reunión demoró, vos viste que hubo como un lapso en el que Macri le dio la mano a un montón de presidentes o jefes de gobierno, y después se interrumpió, y después de un largo rato comenzaron a llegar los que serían los invitados, que ya no eran del G20, que ya venían a la otra reunión. Entonces apareció Piñera, apareció Infantino de la FIFA, sí. Claro, pero apareció también el secretario general de Naciones Unidas. Christine Lagarde. Uh-huh. Apareció todo el elenco, digamos, que daba el marco a la reunión, que son la segunda fila sí. de ese encuentro, pero que venían a la reunión siguiente. Uh-huh. Y en ese pelotón llegó Trump. Claro, y no estuvo en la reunión previa, tenés razón. Y no estuvo en la reunión previa, pero a mí lo que me llama la atención no es que no estuvo, sino que no se comentó. Mm. ¿Y qué supones que pasó? Si vos buscás los comentarios del día antes, vas a ver cómo se ponía énfasis en esa que era la super reunión. Sí. Y esa super reunión no se debe haber realizado, porque ahora yo me lo imagino a todos tomando café, esperando que llegue Trump. Sí, pero no fue allí donde Fori salió a desmentir que hubieran hablado de las prácticas de predatorias chinas, digamos, ¿no? ¿No habrá sido una respuesta a eso? Es probable. Porque Donald Trump, uno lo vio, ¿no? Se maneja como Pancho por su casa, claro. Hace lo que quiere y lo que no quiere no lo hace. Digo, tiene una especie de diplomacia del topetazo, ¿no? Digo, o del pitazo. Es como vos te lo imaginás, porque uno a veces... cuando se queda con la imagen, digamos, abro comillas, simpática de Obama, cierro comillas. Sí. La imagen del presidente de Estados Unidos es esta. Uh-huh. Es sí. El como él dice, primero Estados Unidos, nosotros somos los que tenemos los fierros, hay que alinearse con nuestros intereses. Yo creo que esto ha sido históricamente el rasgo dominante, lo que tal vez la gestualidad de él le agrega, digamos, sí, una cosa impetuosa, una cosa sí. hasta desagradable, sí. Como si estuviera sin filtro, ¿no? Por lo menos. ¿Cómo? Como si estuviera sin filtro, sí, ¿no? O sea, como si estar sin filtro fuera el estilo elegido. Claro, claro. Para decir, bueno, pues primero Estados Unidos, decir, muchacho, sí. Acá hay que alinearse. No, no, y después queda esta última sensación, que no soy nada novedoso, cuando digo que el G20 cada vez más parece un G2 o a lo sumo un G3. Uh-huh. Porque fue evidente el papel, digamos, de segunda línea que tenían países como Francia, Alemania o Inglaterra. Sí. Bueno, la propia Rusia también, ¿no? Más o menos. Rusia a poner ahí. Mm. Intermedia. Por eso dije un G2 o un G3. Mm. Porque me da la impresión que también Rusia, por poderío militar y por una cantidad de cuestiones, sigue siendo un factor estratégico. Y me resulta difícil decir que esto que voy a decir ahora tiene... no te olvides que Trump está en este momento enfrentando una investigación del Senado, creo, respecto de sus complicidades con el gobierno de Putin en las elecciones en las que le ganó a Hillary Clinton. Sí. Bueno, se han ocupado en la foto de ponerlo lejos siempre. Por eso. Entonces uno no sabe cuánto hay de cierto porque está enojado por lo de Ucrania, mm, o cuánto hay de teatralización porque tiene que ver con... Vieron que no somos amigos. Sí. Bueno, viste que viajó curiosamente con el yerno, que es uno de los principales implicados. Así es. En eso que ha sido denunciado. Así, ¿no? Es. Por eso digo que estos temas de la política exterior tienen una complejidad altísima y no siempre lo que uno mira es lo que pasa. Claro. O sea que te quiero sacar un poco del G20, Carlos. Dale. López Obrador, ayer asumió allí en México, planteó que quedaban sepultados 26 años de neoliberalismo. Un discurso, digamos, fuerte en contra del neoliberalismo. ¿Cómo estás viendo eso que sucede allí? Bien. ¿Habrá un nuevo eje que se articule desde México? Déjame agregar otra cosa que hoy no vi en los diarios, pero que ayer lo vi en internet. Portugal anunció que cancela antes de fin de año el saldo de deuda con el Fondo Monetario Internacional y se desliga de todos los compromisos de ajuste que tiene el vínculo con ese organismo. Ah, como Lula, como Kirchner. Sí, sí. Está a buscar lo que es... Por ahí, si lo encontramos en detalles, puede ser tema para que lo charlemos mañana. Mira, dale. Este pequeño país que decidió hace unos años, con una alianza gobernante de izquierda, asumir una política de despegarse de los planes de ajuste del fondo e iniciar un camino inverso de desarrollo del mercado interno, etcétera, etcétera, que aparentemente le está saliendo bastante bien. Uh-huh. López Obrador enfrenta un desafío enorme. Vos imaginate que si, estando acá, es difícil no tener una fuerte presión de los Estados Unidos, me imagino lo que debe ser gobernar un país como México con 3.500 kilómetros de frontera abierta, con un tratado de libre comercio, entre paréntesis, detalle. Mm. La actitud de el primer ministro canadiense, Trudeau, no sé si ustedes la repararon. ¿Cuál? Cuando se firma el tratado, que lo firma Trump, con un señor que estaba en el último día de ejercicio de su mandato. Peña Nieto y con Trudeau. Cuando termina, Peña Nieto y Trump levantan la carpeta de lo que firman y con sonrisa, y Trudeau se queda quieto. Ajá. Y Peña Nieto se ve que se por delante de Trump le dice que levante la carpeta, el acuerdo. Sí. Que era como una señal de éxito, llegamos, lo logramos. Y Trump y Trudeau no lo hizo, solo aplaudió. Mm. Con un rostro no muy feliz. Le dejan a México un tratado firmado el día antes. Sí, no parece muy prolijo. No parece muy prolijo, ¿no? En el medio de una negociación que no sé cuánto tiempo llevaba, con un presidente ya electo, parecería que le tendrían que haber dado la opción de poder participar en ese cierre. Primera cuestión. Es decir, lo han dejado lo más comprometido que pueden, en un país, insisto, con una frontera como la que tiene con Estados Unidos, con un tema de narcos en pleno desarrollo, con toda la conflictividad que ello sucede. Con otro detalle, ayer Trump, anteayer Trump, en su enojo por la actitud de la General Motors de cerrar plantas, dijo: estoy enojadísimo con General Motors que cierra plantas en Estados Unidos y no lo hace en China, en Estados Unidos y Canadá, dijo, y no lo hace en China y en México. E inmediatamente dijo otra cosa notable que debería tomar nota el gobierno argentino: estoy muy enojado y le voy a suspender los subsidios a la General Motors. Con todo lo que ha hecho el Estado norteamericano para salvar esa empresa, así nos pagan. No estoy exagerando, ¿eh? No. Digo esto porque nos acabamos de enterar, yo por lo menos, de que el gobierno conservador de los Estados Unidos subsidia a una fábrica de autos norteamericana y no se rasga las vestiduras por eso, por como aquí, ante la preocupación de Antonia, le pasa al presidente Macri con Aerolíneas, por ejemplo. No, claro. ¿Vos habías escuchado que el gobierno de Estados Unidos, es decir, que el mundo entero subsidiaba a la General Motors? No. Porque como Estados Unidos nos traslada a todos sus costos, deberíamos decir que todos colaboramos. La otra cosa, léela esa declaración de Trump, mirá el tono, la conminó a la General Motors a que vuelva a abrir una planta en Ohio o en algún otro lado, bajo amenazas, ya te digo, de sanciones. Bueno, es la faceta, si se quiere, populista de Trump, ¿no? Populista, claro. Proteccionista. Bueno, entonces, México la va a tener difícil. López Obrador va a tener que llevar adelante una política, me imagino yo, de no aflojar en una línea de cambios, y supongo que tendrá que ir juntando respaldo todo el tiempo, porque las presiones que va a tener para que no cambie van a ser muy grandes. Creo que hay una gran expectativa, porque diríamos, es un bálsamo anti-Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro. Claro, no asume con el discurso de Bolsonaro, precisamente. Claro. Entonces lo podríamos, por eso puse también lo de Portugal, no son todas malas. No, lo de Portugal lo estaba leyendo recién ahora. Mañana, si querés, lo ampliamos. Si querés, lo ampliamos. Dale. Carlos, un placer como siempre. Chao, abrazo. Abrazo grande. Carlos Heller, hablamos de política, de economía con él.